nos encontramos en lucha, recordando a Darío Santillán y a Maximiliano Costecchi. En aquel 26 de junio del 2002, el gobierno de Eduardo Duhalde había ordenado una brutal represión, asesinando a nuestros compañeros y dejando un saldo de más de 30 manifestantes heridos de bala. Se trató de un operativo conjunto con la Policía Federal, Bonaerense, Gendarmería, Prefectura y la CIDE, con un despliegue planificado con carta blanca para matar. La masacre de Avellaneda no fue un exceso policial, fue un plan político organizado para acallar al pueblo. El pueblo argentino estaba de pie luchando desde la jornada popular del 19 y 20 de diciembre, donde trabajadores y trabajadores ocupados y desocupados, las asambleas populares, las fábricas recuperadas, llenaron las plazas, las rutas y los puentes de acción, de lucha y resistencia. La masacre de Avellaneda pretendió ser un escarmiento ejemplificador contra la movilización popular que se desarrollaba en un contexto de crisis capitalista. La rebelión popular de diciembre de 2001 mostró en el pueblo, la rebelión popular de diciembre de 2001 mostró que el pueblo estaba dispuesto a combatir a los responsables y a los cómplices de la desocupación masiva, la flexibilización laboral, las privatizaciones, la destrucción de la salud y la educación pública. La masacre de Avellaneda intentó ser un escarmiento contra los movimientos populares y contra este proceso de lucha. Pero el pueblo trabajador se movilizó masivamente junto a nosotros el día siguiente de la masacre y luchó nuevamente el 3 de julio de 2002 desde Avellaneda hasta la Plaza de Mayo. Y una vez más, a pocos días para exigir justicia, las movilizaciones por justicia obligaron a Duhalde, máximo responsable político de la masacre, a adelantar su salida del gobierno. Nuestra incansable lucha por la justicia arrancó las condenas a cadena perpetua para los políticos Alfredo Franciotti, Alejandro Acosta, a pesar de que otros policías que también participaron de la brutal represión recibieron penas menores. Hoy venimos a decir no a la libertad de Franciotti y Acosta. Y como cada 26 de junio exigimos juicio y castigo a todos los responsables políticos, ideológicos y materiales de aquellos crímenes. El gobierno de Milei cuenta con la complicidad de muchos sectores antipatria. Denunciamos los pactos salariales a la baja, la entrega de los convenios colectivos y el rechazo de una nueva reforma laboral. Denunciamos también la complicidad de quienes le dieron los votos a la ley base de la ley de reiteración para sostener los vetos a los míseros aumentos jubilatorios ni al aumento del presupuesto universitario. Han sido cómplices de seguir saqueando al pueblo con nuevos acuerdos con el FMI que nos endeuda y nos llevan a crisis sin salida. De la motosierra contra los salarios y la jubilación, del avance de la precarización laboral y de la persecución y la represión de las luchas. Solamente la lucha popular de los movimientos obreros, piqueteros, los jubilados, los estudiantes, las mujeres, los pueblos originarios es capaz de derrotar este gobierno antiobrero. Como lo mostramos en su momento, las grandes gestas de movilización obrera como el Cordobazo, la huelga de junio y julio del 75, las grandes proezas del argentinazo, experiencias de nuestro pueblo que lucha, experiencias de nuestro pueblo en lucha, es capaz de derrotar a estos gobiernos. Ese es el camino, ganar las calles, retomar la gran gesta de lucha de nuestro pueblo con las banderas bien altas de nuestros compañeros que fueron asesinados por la lucha, por los derechos que todavía hoy seguimos defendiendo, a Darío y a Maxi, a Mariano Ferreira, asesinado en otro crimen de Estado por la burocracia sindical de José Pedraza, por la lucha contra la precarización laboral, Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, asesinados por Gendarmería y la persecución policial de Burrich. Todos ellos están presentes en nuestra lucha. Yo ahí en lo particular agregaría a Martín Oso Cisnero, compañero que fue asesinado por los sicarios en complicidad con la policía de la 24. Este fue un poco la lectura del comunicado que se leyó hoy en la estación de Maxi y Darío, ¿no? Ahora a continuación vamos a escuchar un informe que ya en algún momento hicimos nosotros, reivindicando a Maxi, Darío y el Oso Cisnero, que para nosotros, como dicen las canciones populares, son bandera de lucha. Sale de Latinoamérica la idea de economía popular. Es una idea que es la continuidad histórica de Darío y Maxi y del Oso, pero es una idea que nosotros tenemos que poder profundizar, porque de alguna manera, mínimamente, le encontramos el agujero al mate. Cambiar un país, darle vuelta a la torta. La derecha a mí no me asusta, al contrario, me da más ovarios para seguirla peleando, porque acá hay un solo enemigo, el capitalismo mortal que está haciendo en Latinoamérica. ¡Patria o muerte, como dijo el Che! Algunos desde la política solamente quieren que atendamos y hagamos asistencia. Nuestra América, los pueblos indican que inclusive por sobre las dirigencias se ponen de pie y luchan y se organizan y no esperan. Es tiempo de transformaciones profundas, no es tiempo de maquillajes, no es tiempo de medidas tibias. Como decía el Che, la solidaridad es el amor y la fraternidad que tienen nuestros pueblos. Ha llegado el momento de eliminar las desigualdades, de curar la injusticia que está minando la salud de toda la familia humana. Requerirá el desarrollo de una cultura de la solidaridad para contrastar con la cultura del descarte que está en la raíz de la desigualdad y que aflige al mundo. Para lograr este objetivo habrá que valorar la aportación de todas aquellas culturas como la indígena, la popular, que a menudo se consideran marginales pero que mantienen viva la práctica de la solidaridad que expresa mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de algunos. Es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero. La solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia, y esto es lo que hacen los movimientos populares. Tienen una gran oportunidad de influir en los procesos de cambio ya en marcha. Su responsabilidad es grande, pero aún es más grande el bien que pueden lograr. Pueden contar con el legado de su historia, que sigue siendo un recurso de importancia fundamental, pero en esta fase histórica están llamados a permanecer abiertos al dinamismo de la sociedad y a promover la aparición e inclusión de actores menos tradicionales y más marginales, portadores de impulsos alternativos e innovadores. La posibilidad de construir organizaciones populares y dar la lucha colectivamente, para mí es casi la victoria, digamos, porque no será hoy, no será mañana, pero va a ser. La victoria va a ser, porque entendemos lo colectivo. Bueno, como les íbamos contando, vamos ahora a pasar algunos testimonios que grabó nuestro compañero Martín Velázquez en el acto que se realizó en la estación Darío y Maxi. Hola, yo soy Estela del Fogón de los Pibes de Avellaneda. Estamos acá recordándonos a Maxi Darío y también nuestro compañero el Oso Martín Oso Cisnero. Y para nosotros es una movida muy, muy grande, a la vez muy triste y a la vez muy bueno, porque gracias a los compañeros que estuvieron en la lucha, hoy nosotros estamos acá, por ellos y por nosotros. Y también aprovecho esto, porque los compañeros siempre nos citaron a los productivos, así que gracias a ellos también estamos trabajando, estamos haciendo producción de milanesa, de escabeches, y seguimos trabajando en el barrio construyendo poder popular. Hola, ¿qué tal? Soy Andrea, del Frente Popular Darío Santillán. Bueno, hoy estamos acá recordando a los compañeros Darío y Maxi. Para nosotros y nosotras, Darío significa una palabra gigante, un ejemplo de lucha. Hoy está a 23 años del asesinato de los compañeros. Estamos acá nuevamente, como todos los 26, en el puente. Eva Verde, del Frente Popular Darío Santillán, UTEP. Darío, para nosotros y nosotras, es un ejemplo de lucha. Era un compañero, realmente un dirigente de base, como nosotros y nosotras proponemos e impulsamos. Un compañero que estaba día a día, que trabajaba nuestra idea de las unidades productivas. Cuando nosotros tenemos un problema de trabajo o tenemos cualquier problema, lo intentamos solucionar colectivamente, y las unidades productivas, que hoy le decimos economía popular, en aquel 2001 nosotros y nosotras estábamos organizando distintos emprendimientos. La Bloquera era uno, donde estaba Darío. Pequeños emprendimientos de costura, emprendimientos de gastronomía, bueno, distintas variedades, que hoy, incluso el sociocomunitario con las ollas populares, que hoy le decimos, todo esto que hoy le decimos economía popular. Para nosotras, Darío Santillán, además de ser un ejemplo y un dirigente, sobre todo rescatamos su idea de que no nos queremos quedar con migajas. No nos queremos quedar con migajas. Nosotros y nosotras como pueblo nos merecemos todo, porque todo es del pueblo. Entonces, el ejemplo de lucha, el ejemplo de organización y el ejemplo de estar presente con humildad, con formación y con mucho trabajo. Hola, compañeros y compañeras. Mi nombre es Jessica, de Frente Popular Darío Santillán. Hoy, 26 de junio, un año más, a 23 años de la masacre de Avellaneda, en el puente Pueyrredón. Estamos acá exigiendo justicia por nuestros compañeros caídos en la lucha, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi. Vamos a seguir movilizando como todos los años, porque creemos que los responsables políticos tienen que estar en la cárcel, tienen que estar todos presos. El gobierno de Duhalde planificó una masacre, porque esto estaba planificado. Esto no fue una pelea entre piqueteros. Esto fue una masacre, fue todo planificado, fue una cacería lo que hicieron con nuestros compañeros y muchas personas que también fueron heridas. Entonces acá vamos a hacer homenaje a nuestros compañeros y vamos a luchar, vamos a seguir resistiendo. Creemos que Darío es un ejemplo de lucha y vamos a seguir acá movilizando, porque, como decía Darío, vamos a seguir creando poder popular, vamos a luchar, vamos a resistir, porque creemos en el cambio social. Estamos acá nuevamente en las inmediaciones de la estación Darío y Maxi, el Movimiento Popular Los Pibes, junto con las demás organizaciones sociales, populares, sindicatos. Incluso está el papá de Darío junto con nosotros. Estamos en un momento donde queremos recordar a 23 años del masacre de Avellaneda, a 21 años del asesinato de Martín Osso Cisneros, y en ellos poder tener una mirada concreta sobre lo que es la economía popular. En un momento tan difícil, donde los sectores populares están siendo vulnerados, donde los movimientos populares están siendo vilipendiados y están siendo estigmatizados, y sobre todo perseguidos, nosotros es que reivindicamos el derecho a la protesta, el derecho a luchar por un mundo mejor, por un mundo donde quepan todos los mundos, un mundo que nos permita el sostenimiento de la vida, el sostenimiento y la construcción de una vida distinta para los y los nuestros. Darío, Maxi y el Osso Cisneros siempre nos enseñaron que parte de la lucha es la construcción de emprendimientos productivos. Muchos de los espacios que estamos acá se ganan la vida a través de espacios productivos, de proyectos productivos que apenas alcanzan para la reproducción de la vida. Estamos en un momento complejo, por eso también nosotros reivindicamos el derecho a recordarlos y a protestar en un contexto donde ya están marcando la cancha los sectores más poderosos, donde vienen con un avance que avasalla los derechos ya conculcados. Nosotros sostenemos que estamos en el momento de mayor resistencia y que esta resistencia está creciendo porque la masividad de las últimas acciones en la calle lo muestra. Acá estamos todos los movimientos populares reunidos en forma pacífica reclamando por nuestros derechos. Asesinaron a Darío y a Maxi. Pero también, por otro lado, el orgullo de ser el papá de Darío, el orgullo de haber conocido muchísimos, tantísimos compañeros y compañeras, el orgullo de saber que están acá, porque quieren estar acá, porque nadie los obliga a venir acá. Acá vienen por solidaridad, acá vienen por seguir la lucha, acá vienen por amor. Pueblo, la palabra amor, y no me quiero centrar únicamente en Darío, porque también están los 30.000 compañeros desaparecidos, detenidos, están los la cantidad de compañeros y compañeras que han caído bajo las balas de este maldito Estado asesino. Pero sostengo que para dar tanta lucha, todos los compañeros y todas las compañeras tienen o tuvieron y nos transmitieron un amor. Porque si no hay amor, no pueden llevar semejante lucha adelante. Yo hago referencia, sobre todo ahora sí, sobre todo a Darío. Darío, lo señalaba yo hasta hace poco, que Darío entregó su vida. Y yo me equivoqué durante muchísimos años. Hace poco mi hijo Leo me corrige y me señala que no, Darío no entregó su vida. A Darío le arrancaron la vida, porque Darío amaba la vida y porque Darío tenía una misión, tenía un convencimiento, así como decía y se consideraba parte de la sangre de los compañeros. También tenía ese compromiso. Cuando yo le pregunto un día, che, loco, ¿algún día te vas a casar? Y me dice, no, pa, yo estoy casado con el movimiento. Y tal cual. Y tal cual fue. Y por ser tal cual y consecuente con él mismo, no únicamente es el hablar o el acompañar, porque todos hablamos, todos acompañamos, pero también llega un momento que te quería tu casa, porque en tu casa tenés la facilidad de tener un techo. Quizás en tu casa tengas la facilidad de tener una comida calentita, una cama, pero también son muy pocos los que reniegan a las facilidades o a la comodidad que te puede dar unos padres laburantes y se van a vivir y se va a vivir con los que menos tienen. Yo creo que eso que señalaba y creía tanto Darío, de nunca dejar con el compañero solo, no es una frase hecha, sino que también la llevó hasta lo último, en esta bendita y maldita estación. Digo bendita y maldita estación, y digo maldita porque es una estación de muerte, pero digo bendita también porque es un lugar de resurrección. A Darío y a Maxi los mataron ahí, pero también se equivocaron, porque a Darío y a Maxi no los mataron. 23 años y Darío y Maxi están más vivos que nunca. Por eso, compañeros, ese es el agradecimiento. Como señalaba Leo recién, es muy difícil sostener una lucha durante 23 años, más cuando sucede como sucede, porque pasan los años y todos los gobiernos quieren invisibilizarnos. Y sin embargo, la lucha por Darío y por Maxi siempre sigue presente, como fue ayer, una jornada cultural hermosa, hermosa, rodeada de compañeros, pura militancia, se respiraba militancia, y siempre Darío y Maxi presentes, así como, no me quiero olvidar, que en estos largos años que no tengo a Dari. También la vida, por otro lado, me ha otorgado la posibilidad de conocer enormes compañeros y enormes compañeras. Yo quiero hacer referencia a unas poquitas personas y quiero nombrar a todos, ¿no? Pero no puedo. Quiero hacer referencia al gran compañero, al gran amigo Vicente Citolema. Quiero hacer referencia a Norita Cortiña, Mirta Baravalle y tantas compañeras y tantos compañeros que de una forma anónima han luchado y muchas veces sus casos no han salido a la luz. Por eso no es únicamente la justicia por Dari y por Maxi. Acá este espacio es para darle voz a los que no tienen voz, para que vengan a hablar y decir lo que les pasa, porque se les cierran los despachos, porque la justicia actúa como actúa, y nosotros lo sabemos bien. Por eso es nuestra obligación que a los que les pasa lo mismo que a nosotros, vengan y hablen, porque es lo que se necesita, que sean escuchados. Si por lo menos no consiguen una condena, porque esta mierda de justicia no va a condenar a nadie, por lo menos que se sepa el caso. Y nosotros, largo 23 años, lo único que hemos conseguido, y les agradezco muchísimo porque lo hemos conseguido gracias a ustedes, es la condena social. Yo no me olvido de nadie, no me olvido de Dualde, no me olvido de Felipe Solá, no me olvido de Aníbal Fernández. 23 años y todos los secuaces de ese gobierno de mierda, 23 años y no hay ningún preso. La justicia jamás lo ha llamado a declarar. Y tampoco a 23 años, mientras llevamos el grito incesante de justicia por Darío y por Maxi, hace unos pocos meses esa bendita justicia liberó al asesino, el cabo Alejandro Acosta. No es únicamente la liberación del asesino, sino que también ahora va a salir el otro asesino, que es el excomisario de la bonaerense, Alfredo Fanchiotti. Mientras nosotros no tenemos justicia, mientras mi hijo no tiene justicia, mientras Maxi no tiene justicia, justicia tienen los asesinos. Por eso están libres y nosotros por eso seguimos reclamando. Esa es la justicia de mierda que tenemos. Una justicia para los poderosos y una justicia cuando tiene que condenar a los que menos tenemos, a los laburantes, a los que están en las calles, a los que están con un trapo vendiendo algo, al que sale a protestar. Ahí sí la justicia actúa rápido, ¿no? Cagados a palo, metidos presos, le sacan toda la mercadería, como ya hemos visto, los cagan a palo los jubilados. La otra vez yo veía a una actriz que estuvo ahí participando en un acto de las actrices y los actores, y bien, ella estuvo, se la bancó, pero no me gustó cuando dijo, no, pero cuando tenemos que hacer un corte, tenemos que hacerlo por la vereda, no tenemos que molestar a los que van en coche. Pero me digo, la puta madre, si los jubilados se ponen los pedabres y los cagan a palo igual. Entonces dejémonos de joder, ¿dónde estamos plantados? Yo, 23 años, ¿no? Y seguimos bregando. Tengo siempre el orgullo de estar con mi familia. Tengo el orgullo de haber conformado hace poco un espacio magnífico. Familiares, compañeras y compañeros de Darío Santillán, que estamos en la búsqueda incesante, trabajando para llevar adelante todo esto. Y también tengo el orgullo de poder mirarlo a los ojos, de poder mirarlo a los ojos con toda mi franqueza, con todo mi dolor, pero también saber, de tener el orgullo que ustedes me miran de la misma manera. Y ese es el respeto, ese es el respeto. Y no es que me lo gané como padre Darío, ese es el respeto que tienen por Darío. Por eso es lo hermoso, ¿no? En la jornada de ayer yo vi a esa juventud y me parecía verlo a mi hijo entre todos, ahí revoloteando, con el pelo largo, la barba, y con esa sonrisa, y a veces con esas broncas que tenía, ¿no? Pero esto lo de ayer, lo de hoy, para que mire la maldita justicia, lo de ayer, lo de hoy, es para que mire la mayoría del arco político que protege a los asesinos de Darío y Maxi. Por eso demostramos una vez más que no nos vamos a correr, que vamos a seguir estando en la calle, que no, insisto, no únicamente vamos a seguir luchando por la justicia por mí y por Maxi, sino por todos los casos que haya falta que estar. Son tantos casos que a veces no podemos, pero nosotros vamos a la mayoría de los casos que podemos. Por eso, si no entendí nada es lo que quería Darío, ¿no? Entonces, ese es el compromiso y esa es la obligación. Por eso vuelvo a reiterar. Gracias por el respeto, gracias por el amor y gracias por el aguante, por sobre todo, más en estos tiempos de mierda que estamos viviendo. Y esta demostración es clarísima de que no nos van a correr, nunca nos van a correr. Gracias, compañeros.

pierdas el final. ¡Qué fatal! Paradoja singular. Nunca más nuestro héroe volverá. Se marchó por la puerta de atrás. Decidió evitar la corrupción. Decidió y ahí nomás se suicidó. Y pensar que fue maestro del bypass y murió de un disparo al corazón. Es la historia de cada día, siempre el mismo guión. Trabas y burocracia, qué frustración. Lo de siempre, lo normal, todo gris, sin final. Feliz, siempre es así. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Los buenos mueren. Seguimos acá en Romper el Cerco y ahora les vamos a compartir una entrevista que hicimos, realizamos hoy en el Paseo de la Economía Popular Martín Osso Cisneros, a Lito Orelo, Secretario de Derechos Humanos y Coordinador General del Movimiento Popular Los Pibes. Estamos acá con Lito Orelo, Secretario de Derechos Humanos de la UTEP y Coordinador General del Movimiento Popular Los Pibes. Bueno, hoy, 26 de junio, a 23 años de la masacre de Masi y Darío y a 21 años del asesinato de nuestro compañero Martín Osso Cisneros, como lo lleva la canción de lucha del movimiento, como Máximo Darío y como el Osso Cisneros, hoy queríamos hacer una reflexión de lo que significa llevar esas banderas en alto, más con la coyuntura que tenemos, más con el hostigamiento y más con la crueldad que se está mostrando este gobierno ante los que luchan, ¿no? Bueno, a ver, por un lado, hace apenas algunos minutos se terminó la actividad que tuvo primero epicentro en la estación de Avellaneda Maxi Darío, y a la vez un día plagado de conflictos en todo el país. En Bahía Blanca había piquetes y cortes de distintas rutas. En el Hospital Clínicas hay un proceso de lucha de los trabajadores de la salud. Son muchas las luchas a 23 años y a 21 años del asesinato del Osso. Hoy se viene utilizando una frase que expresa el momento, que es: la resistencia crece y unidad de todas las luchas. Bueno, esto se viene dando y por supuesto que las banderas como Maxi, Darío y el Osso Cisneros, como canta la canción que justamente nació de las calles, de la lucha, de los propios compañeros, en un momento en donde está claro que ante un gobierno cruel y antinacional y antipopular, nuestro pueblo va encontrando cauces a ir uniendo todas las luchas y a ir generando las condiciones organizativas y de unidad necesarias, no solamente para cambiar un presidente, porque estamos en medio de una coyuntura electoral, sino a la vez con el anhelo de retomar el camino de una segunda y definitiva independencia y de construir una patria justa, libre y soberana. En ese marco, los movimientos populares, que ya venimos teniendo más de 3 décadas, en aquellos movimientos que emergieron en los 90 contra las políticas neoliberales de aquellos momentos, hoy vamos entendiendo que hay una reconfiguración de ese sujeto social y político. Y en ese marco también los movimientos estamos reinterpretando los desafíos que tenemos por delante. Por lo tanto, hay una crisis bien entendida, una crisis no pensada ni mirada desde el punto de vista ni pesimista ni catastrófico, sino una crisis que entiende un rol que vamos a seguir cumpliendo los movimientos de fuerza motriz principal del cambio social, pero a la vez con un proceso de reconfiguración organizacional para prepararnos para los desafíos que vienen. El mundo muestra un mundo en guerra, el mundo muestra a aquellos adoradores del dios dinero, aquellos señores de la guerra, llevando al planeta a un proceso de guerras donde todos los días estallan un nuevo conflicto, pero a la vez los pueblos entendiendo que tenemos que construir otro mundo posible. Un poco como nos decía Francisco, otro mundo es posible, un mundo fraterno, un mundo que entienda la convivencia con el medio ambiente, un mundo, como dicen los zapatistas, donde quepan todos los mundos. Por lo tanto, a 23 años, a 21 años, tenemos una mirada optimista y de gran fe y confianza en la lucha de nuestro pueblo. Así que si bien recordamos las fechas importantísimas de lo que fue el Puente Pueyrredón, no solamente por el dolor, como el asesinato del Oso o la muerte y el asesinato de Maxi Darío, sino con el optimismo y la confianza de que este pueblo camina y camina hacia la liberación, más allá de lo que nos quieran convencer los que hablan de que no vamos a poder vencer a este gobierno tiránico de Milei y Bullrich. Así que, como siempre decimos, acá no se rinde nadie y seguimos luchando hasta vencer. ¿Por qué? Y bueno, porque reafirmamos todas nuestras rebeldías y seguimos construyendo las próximas insurgencias. Compañero, compañero, a ver si canta que está escuchando Martín Cisneros. Si canta, cante entero, con cuerpo y alma como quería el Oso Cisneros. Vengan con que hay que esperar, que la copa deba rebalsar para que el pobre pueda, después de tanto, tanto y tanto aguantar, animarse por fin a ejercer su derecho a saciarse la sed, porque ya estuvo bueno, siempre está bueno, pero bueno ¿pa' quién? Compañero, compañero, a ver si canta que está escuchando Martín Cisneros. Y si canta, cante entero, con cuerpo y alma como quería el Oso Cisneros. Somos pueblo que emergió de un mar oscuro, pagando el precio de hacer la historia por un país mejor. El mañana que vendrá será futuro, si es con nosotros, todos nosotros, si no es pasado no más. Compañero, compañero, a ver si canta que está escuchando Martín Cisneros. canta, cante entero, con cuerpo y alma como quería Hermoso Cisneros. Y en la lucha, luche entero, poniendo el cuerpo como ya sabe usted, compañero. Recuperar una parte de la historia que perdió la Argentina. ¡Cuánteroso todavía! Prometen, nos niegan, nos quieren callar, nos negocian de atrás, nos mandan a matar. Pero acá estamos firmes y vamos a estar, mientras haya razones por las que luchar. Lo que es nuestro, señores, nos entrega más, que ya nadie negocie nuestra dignidad. Si este globo revienta de desigualdad, ¿de qué sirven los parches de la caridad? Con compa, compañero, compañero, a ver si canta que está escuchando Martín Cisneros. Y si canta, cante entero, con cuerpo y alma como quería el Oso Cisneros. Y en la lucha, luche entero, poniendo el cuerpo como ya sabe usted, compañero, compañero, compañero, a ver si canta que está escuchando Martín Cisneros. Y si canta, cante entero, con cuerpo y alma como quería el Oso Cisneros. Y en la lucha, luche entero, poniendo el cuerpo y el alma, como ya sabe usted, compañero, como queremos, como quería el Oso Cisneros. Y esta cortina anuncia el final del programa de hoy de Romper el Cerco. Espero que les haya gustado, que hayan compartido los testimonios. Si quieren pueden volver a escuchar este programa por Radio Cust. Pone FM Riachuelo, busca el programa de hoy y lo vuelve a escuchar. Así que le agradecemos a todos y no nos vamos sin antes decir apaga la tele y prende la radio de tu barrio. El peor camino a la cueva del perico.